Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señoras. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Este día jueves 24 de marzo y nuestro programa número 54. Mil disculpas, no andaba de parranda precisamente, pero estaba bastante delicada de salud y casi que no se me escuchaba. Aquí estoy nuevamente, con el mismo respeto, con el mismo cariño para todas y todos ustedes. Bueno, hoy ya jueves santo, ¿no?, para el mundo católico, y por supuesto conocida esta como la Semana Mayor, el día de mañana pues hay un día de recogimiento para quienes profesan la religión católica. Es un día muy especial, es el día Viernes Santo, y es un día también en el que, claro, nos juntamos con la familia. Nos juntamos con las amistades, pues muchas veces, quizás este también sea el caso este año, poder compartir una rica fanesca. Sobre todo es el estar juntos, ¿no? El estar juntos, eso tiene un valor enorme. Señoras, señores, vamos nosotros el día de hoy a abrir nuestro programa con la obra del Descendimiento. Y esta obra es escrita por el maestro Milton Arias, una de las tantísimas obras del maestro ecuatoriano Milton Arias, que esta semana y este día, hoy, me hace el honor de estar en mi programa después de muchísimos años de no vernos, la verdad. Entonces sí, estamos contentos, estamos de fiesta. Y le damos la más cordial bienvenida. Empecemos con la obra y luego el maestro Milton Arias ya con nosotros. Thank you. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bienvenido, Milton. Gracias. Mil gracias por estar acá. Acabamos de escuchar una de tus obras y te lo agradezco de veras compartirnos. ¿Qué obra más bella? Bueno, muchas de tus obras tienen esa característica, ¿no? Cuéntanos un poquito. Yo habría querido, fíjate, estaba más había diseñado empezar de otra manera contigo, pero sí creo que vale la pena para nuestros amigos, amigas oyentes, que nos cuentes un poquito sobre esta obra. Luego retomamos, ¿sí? ¿Te uh-huh. parece? Sí, con gusto. Esta obra la escribí en el año 2012 para el formato de la Orquesta de Instrumentos Andinos, con el fin de que participe en el Festival de Música Sacra de ese tiempo. Por alguna razón ese año no se pudo estrenar y quedó postergada la obra. Para luego de un año o dos años lo estrenaron. Y tengo entendido que en este festival último de música sacra también la orquesta, ya bajo la dirección de nuestro amigo Bolsonaro, la pusieron en el programa del festival. Y bueno, con toda la orquestación andina tiene una timbrica muy particular y cada director le va moldeando a la obra, ¿no? Porque en definitiva me dieron muy buenos comentarios. Lamentablemente estaba fuera de la ciudad, no pude asistir. Ese es el entorno, en todo caso, el objetivo de la obra, que era participar en música sacra. Lo he hecho anteriormente con otras obras, pero esta ya es un poco más específica dentro del aspecto de Semana Santa. Sabes que como público, simplemente, y yo te comento que me he sentido como cobijadita con esta obra. Tiene mucha fuerza, ¿no? Si escucha los vientos, hay mucha fuerza, pero a la vez hay mucha ternura, hay mucho, ¿qué diría yo?, sobre recogimiento, ¿no? Sí, verdad es que realmente para hacer la obra yo investigué un poco, llega un punto en de ver cientos de obras pictóricas, obras de arte que vienen desde el Renacimiento, en donde está graficado el descendimiento. Y la obra que más me impresionó fue la del holandés, que está en el Museo de Madrid, que es Roger van der Weyden. Y sobre estas fotografías que obtuve a través de la red, me imaginé la obra, ¿no? Y debo ser claro, en este aspecto yo tengo mi compañera, mi esposa, que tiene un alto gusto estético, y conforme voy haciendo la obra me va indilgando, me va sugiriendo ciertas intenciones o ciertos sonidos, ciertas cosas que a veces como uno está pensando en la música puede pasar de alto, ¿no? Pero y en esta vez observábamos la obra y me decía, miren esto, ahí esto, en esto, y hay unos cambios de tiempo de la obra, y vemos de pronto hay una calavera, ¿no? Y esa calavera también está musicalizada con otro tipo de música, ya no es el cálido, sino es una música que crea tensión, que crea, es decir, vamos, interpretamos realmente este cuadro hermosísimo que es muy realista, y en base a eso nosotros, o sea, digo, conjuntamente con mi esposa terminamos de armar la obra. ¡Qué maravilla! ¿Ella es música también? Sí, inicialmente tocaba el clarinete, canta muy bonito, pero no se desarrolló profesionalmente. Pero tiene mucho talento, es artista, pintora, le gusta hacer manualidades. ¡Qué maravilla! Toca la cantar andina, ha dictado cursos para los niños gratuitamente, les enseña a construir instrumentos, es decir, es alguien a quien valoro muchísimo, ¿no? Realmente un trabajo muy muy pulido, muy pulcro de todo lo que realiza. Además, tremendo complemento. Tremendo complemento, claro. Tú acabas de contarnos una anécdota al respecto y sí, qué maravilla, ¿no? Bueno, el propósito, mi esposa se llama Carolina Guardera, de... porque estoy hablando y entonces dirán, ¿y cómo se llama? Qué lindo. Sí, un abrazo para Carolina y pues qué maravilla, ciertamente. Creo que en lo personal el sentir arte en un espacio, más, si es tu hogar, si es tu casa, si es lo que te rodea, pues no solamente que te sublima, sino que te da mucha salud, creo yo, ¿no? Bueno, el Festival de Música Sacra Milton, en su 15ª edición y este año, ciertamente pone en expectativa, ¿no?, a todo el mundo. ¿Qué habrá para este año? Pues en lo personal me cautivó un poco la música que venía del desierto del Sahara, ¿no? Y hablábamos con otro compositor como es Marcelo Ruano, y yo quisiera invitarte a que topemos un poquito el mismo tema, ¿no? La música sacra, entendida ya no solamente con aquello que tiene que ver con la religión, ¿no?, como tal, sino más bien con la espiritualidad también. La espiritualidad. ¿No? La espiritualidad vista de acuerdo a la cultura de donde venimos, ¿no?, de dónde es nuestro origen, en fin, tantas cosas, pero alrededor más bien de la espiritualidad. Eso es así. Exactamente. Ahora, con este tema que acabamos de oír, a mí me... ¿Sabes qué? Le sentí como bastante... ¿qué te diré? Bastante fraterno esa música del Sahara, y me ha llamado mucho la atención eso. Bueno, dentro de la temática del descendimiento, tengo aquí un apunte que me quiero... Claro. Quiero leer sobre el aspecto. Dice: el descendimiento de Jesús de la cruz ocurre a las 4 de la tarde. Dos ancianos judíos fueron los encargados de bajar, ¿no? Dos ancianos judíos, y depositaron su cuerpo en los brazos de su madre. Ahí hay nuevamente un contacto dentro de lo que estaría de lo sublime, la madre recibir el cuerpo de su hijo, ¿no?, el cadáver de su hijo, y contempla las heridas, y ella cubre con besos su cara ensangrentada, y le cubren con ciertos aromas y ciertas esencias de acuerdo a la costumbre. Entonces existe, en este caso, la vida y la muerte. ¿Quién le ofendió la vida? Le recibe a su hijo, pero ya muerto. O sea, hay un contacto bien fuerte, ¿no? Y en esta obra, que yo les invito a que la vean, realmente se ve ese sentimiento, se expresa, y uno puede verlo e incluso llegar a romper en llanto, así, porque es muy, muy, muy, muy fuerte. Entonces, pero así mismo, como es trágico el evento, ¿no?, también es sublime, y entonces la interpretación mía de ese evento es a través de estos movimientos, de estos temas, de estas notas musicales. Tú eres un compositor, yo digo desde siempre, y muy reconocido acá dentro de nuestro medio, y entiendo que ya fuera, ¿no?, muchas obras tuyas. Yo te preguntaba fuera de micrófonos, ¿cuándo podemos ver una colección completa, auspiciada, no sé, se me ocurre, el Ministerio de Cultura del Ecuador, la Cancillería Ecuatoriana, pues presenta la colección Composiciones Maestro Milton Arias para el mundo? Sería fabuloso. Tengo realmente almacenada toda la producción. En la Orquesta de Instrumentos Andinos, por ejemplo, he escrito solo para ese formato 40 obras. Y estas obras se han regado por el mundo con la misma orquesta, se han estrenado en Alemania, se han estrenado en Rusia, en México, en Brasil, en Chile, Perú, Costa Rica, bueno, y así en las partes que he ido. Y en forma personal, como he viajado en algunos países, también con mis grupos hemos interpretado. Y obras que tengo guardaditas, como dicen, están simplemente, las he escuchado yo y mis cuatro paredes de mi estudio, como que piden salir en realidad, ¿no? Sácanos de aquí de alguna manera. Entonces, aprovechando un poco las redes sociales, he tratado de poner algunas obras, como unas 20 más o menos, para que de alguna manera se nos... Pero en realidad sí es necesario que hagamos un esfuerzo para tratar de sacar esa producción. Te cuento que en el 2010 tuve la suerte de participar en el concurso de composición de música ecuatoriana, convocado justamente por el Ministerio de Cultura, y el concurso era de música popular ecuatoriana, Julio Jaramillo Laurido. Y ese concurso lo gané en el 2010, con una obra en ritmo de bomba que se llama Mi País. Entonces, de ahí me quedó la inquietud, y siempre voy a esperar que exista un concurso para sacar una obra nueva. Entonces, buscaba la alternativa, y ahí debo reconocer que, por ejemplo, en Orquesta de Instrumentos Andinos ha sido para mí un espacio en donde he podido presentar las obras, y se han, de cierta manera se han promocionado, como te digo, o se han dado a conocer, más que por el interés de que le conozcan uno como compositor, sino más bien por fortalecer lo que es nuestra música ecuatoriana, por decirle al mundo, al público, que sí hay compositores, que sí habemos compositores que estamos trabajando, y en forma anónima, en forma desinteresada. Yo sé bien que todo músico, todo compositor, no debe despreciar su trabajo, o sea, debe recibir una remuneración, un ingreso, y eso está muy bien. Pero si no existe eso, o sea, yo estoy esperando que alguien me venga a contratar. Hay otro tipo de satisfacción también, que es la de aportar a tu país, a tu patria. Yo te iba a preguntar precisamente, con composiciones tan buenas, con tan buen sello, tú vendes tus obras, hay un reconocimiento económico por parte de las instituciones de acá, del país, de fuera, ¿cómo se maneja eso? Porque... Y yo te digo, sí, pues, o sea, qué bueno que de alguna manera puede haber un desinterés como compositor, pero yo recuerdo cuando éramos niños todavía jóvenes, bueno, pues todo hacíamos por el amor a la camiseta, acuérdate, ¿no? Los festivales, que la solidaridad con él, con aquella, con... En fin, pero creo que también es un poco... el respeto al trabajo profesional del otro, ¿no es cierto? Así es. ¿Te parece? Sí, tengo digo, sí, esto de la música, si bien es cierto, uno se hace lo que ama, pero también es un trabajo. O sea, todo el mundo tiene su necesidad, o sea, porque no se puede pasar, yo al menos, antes, hoy no, porque no tengo mucho tiempo, pero yo pasaba desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, que es donde las ideas estaban claras, y si estaba en vacaciones me iba hasta las 8 de la noche, ¿no? Pero tenía un trabajo que lo he logrado, o sea, pero como te digo, no todos tenemos esa oportunidad, ¿no? Debemos tener un equipo, por ejemplo, yo para tener mis obras debo tener unas 10 personas, por ejemplo, para armar un grupo, exponer las obras, y los músicos, o sea, merecen ganar, o sea, necesitan que su trabajo sea reconocido, pero yo no tengo esa posibilidad de pagar, por ejemplo, por los ensayos y luego las presentaciones, y si organizo un programa a manera personal, debo ver la otra posibilidad del escenario, de la amplificación. Entonces se vuelve un rubro importante que no podemos cubrir, y así estamos, yo creo que muchos músicos. Y entonces volvemos al tiempo de antes, ¿no? Al tiempo del grupo folclórico, que vea que hay una peñita de solidaridad, vamos, claro. Te llevo, pero después al regreso ni se asomaba, ¿no? La famosa vuelta de músico, pero bueno, tocamos y estuvimos bien, la gente estuvo ahí feliz y todo eso. Y a veces que viajábamos, me acuerdo contigo mismo nos fuimos a Puerto Quintana. Así es, ¿no? Así es. Entonces, bueno, además habían estas giras culturales, habían se compartió mucho, Milton, y se aprendió mucho, ¿no? Por ejemplo, eso todavía no, de mí no se me va, no se me desvanece. Yo recibo así periódicamente invitaciones o pedidos. Maestro, ¿me puede dar una horita? Y digo, con mucho gusto. Y entonces escribo, adapto, les envío y me siento bien. Ahora me dice, pero estás arreglando tu trabajo. Digo, bueno, ¿y qué esperas que el compañero que va a exponer un obra en Colombia, por ejemplo, que tenga una invitación? se va con sus propios medios a Colombia, va, quiere llevar algo nuevo, ¿no? Quiere llevar, y no tiene dinero para pagarme, ¿qué le va a decir? ¿Tiene pobre? como diría nuestro amigo Jaime Guevara, me decía el otro día, dice, oye, qué bueno que todavía sigamos siendo del mismo club de Don Quijote, ¿no? Que es una frase que él siempre la decía. Y digo, sí, es bueno, y esa es una generosidad de la vida con muchos de nosotros que todavía podemos ser del club de Don Quijote. Sí, mira, figúrate, yo me imagino qué pasaría si muchos compositores hubieran esperado primero que les paguen para hacer obras. Entonces, a lo mejor no tendríamos nada ahora, ¿no? O sea, seguramente si yo pongo un anuncio, ¿no? Si hacen obras, ¿no? Escribo arreglos y me pongo una oficina con un escritorio y estoy esperando que vengan a comprarme las obras, ¿no? O sea, es terrible. Pero existen, sí, compañeros que trabajan y están muy bien, ¿no? Y veo que les va muy bien. Porque tienen a lo mejor contactos, son más conocidos, tienen otro medio en el que se desenvuelven, ¿no? Pero, como te digo, si uno quiere impulsarse por uno solo, sí cuesta. En este caso, digo, mi satisfacción, mi paga, lo que yo puedo recibir no es de dinero, es de satisfacción personal de contribuir a la cultura del país, y yo me siento muy, muy bien reconocido por eso. ¿Sabes? Una de las cosas que digo siempre a través de mi programa es que antes, pero muy antes, podíamos sorprendernos con un triunfo, con un logro de un ecuatoriano, de un ecuatoriano. Hoy es cosa de todos los días. Y yo creo que antes lo que pasaba es que no conocíamos mucho del trabajo de nuestros compatriotas. Si estamos hablando en el caso de la música, pues hemos tenido siempre tremendos compositores, ¿no? Intérpretes, constructores de instrumentos. Lo que no ha habido realmente ha sido una difusión adecuada, no ha habido un comprometimiento con ese trabajo, ¿no? Pero yo sí creo que hoy más que nunca hay que, no sé, hay que, ¿qué te digo? Poner el hombro, sí, pero poner el hombro ya no como lo hacíamos un poco antes, medios ciegos, ¿no? Poner el hombro, sí, pero ¿hasta dónde vamos? Vamos juntos, tomémonos la mano, pero pongámonos una meta, ¿no? Desde luego, ahí siempre hay una limitación, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando a veces me piden obras y yo entrego, ¿no? Me ofrecen cosas y yo no, o sea, no es que sea incrédulo, pero no les creo. Porque el músico a veces dice, yo maestro, ¿verdad? Yo no te preocupes, no pasa nada, ¿no? A lo mejor es más saludable no creer. Claro, y que luego si llega, porque después si estoy esperando, por ejemplo, un cambalache, ¿no? Y yo le voy a dar, no hace falta, no es que sí, entonces estoy esperando que Dios me dará, que entre en un campo de desesperación y de frustración, mejor hablamos y ya. Esta mañana está acá en el programa Milton Arias, compositor, también constructor de instrumentos, intérprete, pero más que todo eso, tremendo ser humano, buena gente, así decimos, madre. Buena gente, de esas personas con un tremendo corazón, buen amigo, muchas lunas sin vernos, pero el recuerdo precisamente de un gran amigo por su sencillez, él siempre tranquilito, sencillito, y vayan a ver todo lo que hace, cosas ciertamente serias, ¿no? Yo había pensado, les decía hace un momento, realmente, no sé, me había trazado un guioncito para esta entrevista, sin embargo, el guión quedó a un lado y nada de lo que está preparado hemos podido hablar hasta ahorita. Yo quiero proponerle a Milton, si es que me hace el favor, podríamos hacer una nueva cita, donde podamos hablar una hora completa, una hora y media completa, para poder topar todos estos temas, porque me gustaría, y esto como un adelanto, me gustaría hablar de su faceta, esa faceta que es importantísima en la vida, ¿no? La faceta de hijo, me gustaría hablar la faceta de amigo, ¿no? De padre, esposo. Facetas fundamentales. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿A qué se dedicaban? ¿Quiénes eran? En fin, ¿quiénes son? Me gustaría hablar de esa faceta de constructor de instrumentos. Te veía justamente hace un poco de un ratito con tu laúd quiteño. Ah, laúd, sí. Quisiera hablar de ese laúd quiteño, quisiera hablar de esa tesis famosísima para acabar tu bachillerato que le hiciste con música ecuatoriana, ¿no? Un poco, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó luego, por ejemplo? Me doy cuenta en algunas cuestiones tuyas que tienes una gran valoración a la mujer, por ejemplo. Y eso es importantísimo, eso es importantísimo. Y digo yo, no para las mujeres, pues. Es importantísimo para el ser humano, para la humanidad, ¿no? Entonces, analizar un poco más a fondo esa posición tuya, ese espacio de maestro, otra de las nobles actividades que creo yo puede tener un ser humano, ¿no? Ser maestro, ay, debe implicar una cantidad de cosas. Una etapa que para mí, no sé si me equivoco, pero yo creo que fue tan importante para ti cuando el grupo Ilinice y nuestros amigos Antonio, Jem, Byron, Fernando Dobrowski, ¿era? Fernando Esteban, Guevara. Fernando Guevara. Esteban Dobrowski, Washington Barreno. ¿Cómo no, Guayo? Patricio Ceballos. Patricio Ceballos, mira, tanta gente. O sea, tenemos mucha tela por cortar y además bastante gente para echar tijera de ellos. Y eso va a ser muy lindo. ¿Me aceptas una próxima invitación? Con mucho gusto, Beatriz. Estoy aquí para servirte y, bueno, en todo caso, buscar un poco más de material para fortalecer. Sí, yo creo que, es más, si puedes, trae unas fotos. Porque yo digo, ¿no? Las fotografías, uno mira fotos. Y tú vas a decir, ¿pero qué tiene que ver la fotografía con la radio? Tiene mucho, todo que ver también. Como todo en la vida, ¿no? Vamos haciendo nudos unas cosas con otras. No, sí. Y sin duda, sí, vamos a pasar un rato largo, muy bueno, conversando de esto que nos gusta tanto, que es el arte. De gente buena como nuestros amigos de aquella época, de los actuales. ¿Qué está haciendo cada cual? ¿Cuáles son tus sueños ahora? Y por supuesto felicitarte por tu obra, ¿no? Mi respeto y mi admiración, realmente es de los grandes. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Las 9 de la mañana con 31 minutos, con este ofrecimiento de hacer realmente un encuentro, de programar un encuentro grande con Milton Arias, vamos a hacer un corte. Y al regreso ya está con nosotros pues Ricardo Jiménez, vocero de Cruz Roja Ecuatoriana, y este tema que igual nos preocupa, nos debe ocupar más que preocuparnos, que es el tema del VIH, que muchas veces parece que no está dentro de nuestro ámbito y decimos, pero ¿para qué hablan de eso? Hablen con otras personas, no con nosotros. Nuestra invitación a la prevención y, por supuesto, a educarnos más, a buscar más información y a participar más de las actividades que tiene Cruz Roja Ecuatoriana en el campo de la prevención de salud pública. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y las Salas Independientes de Artes Escénicas presenta Territorio de las Artes. Territorio de las Artes. Música, teatro, títeres, mimo, danza, clases demostrativas, charlas y ferias. Sábado 2 de abril, de 10 de la mañana a 20 horas. Entrada libre. Le esperamos. Sí, Quito 28 de abril de 2016, primera vez en Quito, Ecuador. El mucho muchacho, ¿eh? Puntos de venta, Carla, Tatu, Black Hood, Octopus, Sotomayor, Tatu, Fast Ten, Calle

Bueno, estamos ya con nuestro siguiente invitado, es Ricardo Jiménez, que viene desde Cruz Roja Ecuatoriana. Bienvenido, gracias Ricardo por estar con nosotros. Cuéntanos, tenemos novedades. Nosotros todas las semanas, ustedes saben, trabajamos con Cruz Roja Ecuatoriana, una de las instituciones nobles, sin fines de lucro, sin ningún sesgo político, realmente una institución humanitaria 100%. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Beatriz, muchas gracias. Como te estaba comentando, en este mayo, el 21 y 22 de mayo, en todo el mundo se realiza la vigilia VIH-Sida. El Ecuador no es una excepción y tenemos la honrosa tarea de organizar la vigilia a nivel nacional, pues la GNP Plus, que es la Red Mundial de Personas con VIH, le ha encargado a la Cruz Roja Ecuatoriana coordinar la vigilia en el Ecuador. Entonces, se ha planificado tres eventos. Un evento cultural grande, una especie de conversatorio con la academia. Vamos a tratar de que participen las universidades más destacadas, especialmente desde el enfoque de derechos humanos, que es el enfoque adecuado que se está pidiendo para confrontar la epidemia de una manera más realista, ¿no? Porque el enfoque salubrista no es suficiente, el enfoque de epidemia no es suficiente, hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de género, hay que hablar de diversidad, pensando en que en el Ecuador la epidemia sigue siendo concentrada en las poblaciones más expuestas, las más vulnerables. Entonces, el segundo evento es de este conversatorio académico desde la academia, y la tercera cosa es algo que la Cruz Roja domina, que hace con mucha facilidad, ayudado por nuestros voluntarios, que entiendo en el país son casi 10.000 voluntarios. Vamos a hacer un enfoque de aproximación, es decir, tú estás caminando por alguna calle, por algún lugar, un centro comercial, un andén del sistema público de transportes, y se te acerca un voluntario o voluntaria de la Cruz Roja, tratando de que sea una persona de características similares a ti, una mujer, una persona de tu edad, una persona joven. Estamos hablando casi de pares, ¿no? De pares. Es un trabajo entre, ajá, pares, precisamente. Si es una persona, un chico de colegio, una chica de colegio, se acercará una voluntaria, un voluntario nuestro muy joven, y hablarán sobre VIH. Y vamos a tratar de que esta vez el municipio de Quito y los municipios más importantes del país se adhieran a la campaña, se unen esfuerzos para poder colocar en el sistema público de transporte afiches y recordatorios de que el compromiso de trabajar en VIH-Sida es permanente. Este año la vigilia VIH-Sida, de acuerdo a la Red Mundial de Personas con VIH, la GNP Plus, está pidiendo que tenga un lema que incluye tres objetivos: convocar, comprometer, educar y sensibilizar. El convocar y comprometer es uno solo, ¿no? Mil gracias, Ricardo, como siempre. Gracias a Cruz Roja Ecuatoriana. Y sí, yo quiero pedir un poco disculpas porque los tiempos en este día han sido, la verdad, bastante cortos. Y es que, he estado un poco enfermita y estamos cubriendo los compromisos que hemos tenido y queremos honrarlos. En este día vamos a tratar de inclusive hacer algunas cosas pregrabadas para cumplir con nuestra palabra. Desde el día lunes pues todo vuelve a la normalidad y estaremos mucho mejor todavía. Y aquí están los espacios para quienes nos solicitan y para quienes tienen que decir cosas positivas a favor de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra ciudadanía. Así es que, saben ustedes, Juntémonos en la Casa es un espacio donde damos cabida a los más diferentes temas, desde salud, arte, economía, turismo, ciudadanía, religión. ¿Religión? No, espiritualidad. Y esta pausa lo hice como un poco a propósito. Muchas personas dicen, por favor, no hablen de religión. Otras nos dicen, les falta un poquito hablar de religión, siempre es bueno que Dios esté en nuestras vidas. Bueno, lo bueno es que tenemos un libre albedrío y usted allá en casita sabe qué es lo que tiene que hacer con su vida, con su pensamiento, con su expresión. Mil gracias a Ricardo. Está ya con nosotros nuestros siguientes invitados. Ellos vienen desde el Ministerio de Turismo y los recibimos con un fuerte abrazo. Seguimos con más. Ecuador Turístico. Un recorrido por nuestro bello Ecuador. Rutas, paisajes, comida, turismo comunitario, artesanías y más. Ecuador Turístico, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Esta mañana está con nosotros el señor Cristian Mera. Él es subsecretario de Desarrollo Turístico, viene desde el Ministerio de Turismo del Ecuador. Bienvenido, señor subsecretario, mil gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos una invitación que hacer a nuestro público. Hay unos días libres y, por supuesto, es un turismo al que queremos invitar a nuestra ciudadanía, ¿verdad? Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Beatriz. Efectivamente, la Semana Santa es una semana de recogimiento, de espiritualidad, de religiosidad, pero también es una oportunidad de turismo. Y justamente con esta misma dinámica es lo que hemos previsto, que las actividades en el marco de esta semana especial pueda darse esta combinación entre doctrina, entre liturgia, pero también entre esparcimiento y cultura. Entonces, el Ecuador ofrece muchas alternativas en cuanto a visitas. Podemos empezar ahora citando dos alternativas muy interesantes que personalmente me gustan mucho, que son las rutas de la espiritualidad. Estas rutas de espiritualidad las tenemos en Quito y en Cuenca. ¿De qué se trata esto? Se trata de hacer unos recorridos, generalmente en los centros históricos, tomando en cuenta las hermosas iglesias que tenemos, donde se hacen recorridos teatralizados o guiados, donde puede compartir toda la familia. Para esto hemos creado lo que llamamos nosotros un pasaporte de iglesias, que donde tienes tú, tanto en Quito como en Cuenca, información de 10 iglesias, temas anecdóticos en ese pasaporte, y los recorridos, sean teatralizados o guiados, te dan unas perspectivas que generalmente no conoces, que a lo mejor se perdieron en la cotidianidad, o que quizás eran datos que nunca lo sabías y que son tan llamativos que quedas luego del recorrido maravillado y dices, bueno, esto tenemos en Quito, en Cuenca, en este marco de espiritualidad que es fantástico y recomendable visitarlo. Bien, hablar el día de hoy hemos hablado bastantes veces de espiritualidad, ¿no? Y claro, esta es la Semana Mayor. Ecuador es un país mayoritariamente católico. El día de mañana precisamente tenemos igualmente la procesión de Jesús del Gran Poder, que esto pues históricamente, emblemáticamente, es uno de los, este es uno, ¿qué diría yo?, de los encuentros mayores, ¿no?, acá en nuestra ciudad, precisamente desde esta espiritualidad que hablamos. Al respecto, pues, tiene ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuál es el papel del ministerio frente a toda esta multitud que se juntará mañana en el centro histórico, ¿no? Sí, bueno, este es un trabajo en conjunto que lo hacemos con Quito Turismo. Y lo que buscamos es que en un principio se conozca sobre esta actividad y se difunda de manera apropiada, con el respeto propio del tema religioso, pero también con una oportunidad de poder entender una manifestación cultural que pocas veces se la ve y que tiene un simbolismo enorme en ese sentido. Entonces, lo que hacemos es facilitar los mecanismos para que la gente con toda seguridad pueda disfrutar, sea de un tema dogmático, cuanto de un tema igualmente cultural o de visita, y crear las condiciones para que se den el desarrollo lo más natural y atractivo posible. Y en ese mismo entorno, no solo en Quito, en otras ciudades ya hemos tenido procesiones similares, en Guayaquil, en Riobamba, Boyá y otras más manifestaciones que vienen en los próximos días, tienen ese mismo sentido, el que la ciudadanía pueda compartir de forma segura, de forma adecuada, de forma intensa, si queremos, en ese sentido, de manifestaciones tanto religiosas como culturales que marcan esta Semana Mayor. Y una de ellas puede ser incluso la gastronomía, que también está presente. El plato emblemático de la Fanesca también es una característica principal de la Semana Santa, que se la puede compartir y disfrutar de diferente modo dependiendo de la localidad donde estamos. Si estamos en la parte de la costa, probablemente en la zona de Manabí, con un toquecito salprieta. Acá en los Andes Norte es algún tubérculo particular, los Andes Sur el mote. Acá en Quito tenemos el chocho, pero en Cuenca y en Azuay es el mote. Y claro, ¿cómo no disfrutar de una ruta de espiritualidad visitando las iglesias, maravillándose de los recorridos guiados y luego disfrutar una fanesca? Increíble, y luego compartir en familia, su esquema de compartir entre hermanos, amigos, en toda una semana que es un feriado que nos provee de muchas alternativas para disfrutar. Es impresionante cuando hablamos de Ecuador y hablar en este caso de turismo, hablamos también de patrimonio, ¿no? O sea, va ligado. Y realmente felices de que el Ministerio de Turismo realmente amplíe, ¿no? Amplíe realmente a diferentes países, cantones, parroquias, ciudades. Hablar de Cuenca es hablar de arte, es hablar de cultura, es hablar de una gastronomía riquísima igualmente, ¿no? Muy conocida también. Sí, muchas personas nos dicen que Cuenca puede tener la categoría de un destino gastronómico, porque es increíble la oferta gastronómica que tiene y todo lo que puede ofrecer. O sea, Cuenca es uno de los destinos que de forma personal es uno de mis favoritos, míos y de mi familia. y que potencialmente estoy pensando en justamente ir para disfrutar de esta ruta espiritual. ¿De dónde es usted, señor subsecretario? Yo soy de Quito. Ah, usted es quiteño. Mire, bueno, la labor que hoy desempeña el Ministerio de Turismo realmente es importante, y su labor, pues, de difundir lo que se está haciendo, igualmente, ¿no? Sumamente importante. Nosotros queremos invitar a usted, señor, para hacer uso de este derecho que tenemos realmente de conocer lo nuestro, de disfrutarlo, ¿no? Nuestra gastronomía, nuestros paisajes, nuestro arte, nuestra cultura, y que se hace evidente en fechas tan importantes como la que hoy estamos viviendo. En ese mismo sentido, el Ministerio de Turismo desde el 2004 ha lanzado la campaña Viaja Primero Ecuador. Que esta campaña Viaja Primero Ecuador lo que consiste es en motivar al ecuatoriano a que elija primero lo nuestro, pero que disfrute de las maravillas que tiene el Ecuador. Muchas veces, y es un ejemplo que siempre pongo yo, desde pequeño y joven, todos los años con mi familia íbamos al mismo destino, a la misma playa, todos los años en vacaciones. Y por 15 años disfrutábamos de lo mismo y no conocíamos más allá de ello. Pero ahora las ventajas que tenemos, esta promoción que hacemos, el involucramiento de la industria turística y diversas opciones, hace que sea fácil disfrutar en el tema de la costa, en los Andes, en la Amazonia, en las Galápagos, de alternativas que uno por desconocimiento generalmente no las toma y que son una virtud particular que tenemos en el país. Entonces la invitación es a viajar dentro del Ecuador, y en ese mismo sentido podemos visitar la página web viajaprimeroecuador.com.es, donde encontramos opciones de visita. El ecuatoriano puede llegar allí, ver dónde le quiere visitar, escoger un filtro de provincia y ver qué opciones hay, y seguramente se quedará maravillado de cosas que uno nunca se imaginaba y que están al alcance de todo el mundo. Ahora, con buenas carreteras, infraestructura adecuada, operativos de control, siempre recomendamos que si viajan tomen en cuenta su vehículo, tomen en cuenta el clima, pero están las condiciones dadas para que se pueda disfrutar de este feriado. Señoras, señores, queremos agradecer al subsecretario de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo del Ecuador, el señor Cristian Mera, quien está con nosotros esta mañana y nos ha hecho esta cordial invitación a todas y todos. Señor subsecretario, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y les invitamos a disfrutar de este feriado. Mil gracias. Nosotros debemos despedir ya nuestro programa la mañana de hoy, amigas, amigos, con un abrazo fuerte, respetuoso, cariñoso a todas y todos ustedes. Por supuesto, recuerden, el día lunes, cuando sean las 9, estamos nuevamente aquí cuando nos juntamos en la casa. Y pues, este feriado, hagámoslo en calma, hagámoslo en paz, juntémonos en familia, si tenemos que viajar, hagámoslo con cuidado. Acordémonos que esa, a veces esa última copita, entre comillas, aunque creo que este feriado, habrá también sus gustos, ¿no? Y habrá quien también pueda disfrutar de una copa en estos días, quién sabe, cada cual pues decide cómo vivir sus días. Pero tengamos cuidado, es decir, todo, pero con cuidado. Hay familia que nos espera, tenemos amistades que nos quieren, tenemos un trabajo que nos espera. Hay mucho que hacer por este país. Nos volvemos a ver el lunes. Andresito Viracocha, gracias a su trabajo el día de hoy. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más. Juntémonos en la casa.